Bigotón. Sufre por hacerte policía. En un celular y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. Vos sos un tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos.